Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, como cada lunes de 4 a 6 de la tarde, en directo aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, tienen que seguirnos online con nuestra página web www.contrabanda.org, lunes de 4 a 6. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 FM del puerto de Valparaíso. Allí los sábados a partir de las 22 horas online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. La Radioneta Valparaíso, sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Bona nit en el puerto o a quien nos escuche en directo los sábados en Valparaíso y fuera del área, digamos, metropolitana de Valparaíso, el resto de Chile o donde nos escuchen en Sudamérica, que allí será, pues, sábado en la noche. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, ¿quién les habla? Les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Girl Singer, así se titula este álbum del sello Concord Jazz, que presenta a la señora Rosemary Clooney. ¿Les suena este apellido? Clooney, Rosemary Clooney, Clooney, Clooney, Clooney. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Mean a thing, all you got to do is sing. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Makes no difference if it's sweet or hot. You got to give that rhythm everything, everything you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. I'm here to state, it's what it's all about. Better get it straight, 'cause I'm checking out. I thought I'd call you, I hope you're not sick. I'm checking out. Goodbye. Nice to have known you. You were my big kick. I'm checking out, goombye. You tried an old trick. You found a new chick, but I was too slick. I'm in the know, you got to go, the cake is all dough. It's too bad our bliss had to miss out like this. I'm checking out. I'm checking out. I'm checking out. Goodbye. Goodbye. I'm checking out. La señora Rosemary Clooney y este tema. Este tema titulado It's Only a Thing y después I'm Checking Out. Esto ha sido un medley, un potpourri de dos temas de el señor Duke Ellington. Como nuestra carátula de entrada es la orquesta de Duke Ellington, dije, pues mira, vamos a poner un tema de Duke Ellington. Rosemary Clooney. Clooney, tía del famoso actor George Clooney. Con ella comenzó a trabajar cuando era jovencito, al lado de ella. Ya después siguió su carrera y ahora es todo un astro de una estrella de la pantalla. Pero bien, estamos hablando de la señora Rosemary Clooney y este álbum del sello Concord. Le acompañan. John Hood al piano y a teclados, Tim Way a la guitarra, Tom Warrington al contrabajo, Joela Barbera a la batería y Joe Porcaro a la percusión. Después hay toda una sección de vientos, una orquesta detrás de la señora Rosemary Clooney, pero básicamente ese es el grupo, digamos, base. Girl Singer, así se titula este álbum. Bien, otro tema. Ya hemos pasado de lo que suena de fondo, es la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs. La orquesta estable de Buonanotte Nocturnals. Siguiente tema que les tengo programado para esta tarde. Un tema de Johnny Mandel y Richard Rodney. Lovers After All. Amantes después de todo. La señora Rosemary Clooney. After all the days of spring have flown, after all the crazy times we've known, after all the hopes and fears, the dreams, the tears, the troubled years are gone. Isn't it a lovely thing to know? Love can hold that golden afterglow. After all our songs are played, our roses fade, our summers shade into fall. Though I know November's near, one thing is clear, we're lovers after all. April doesn't last forever, the year moves on like a day of rainbow weather. It's here and gone. But there's so much that lies in store, so much that's well worth waiting for. After all the days of spring have flown, after all the crazy times we've known, after all the hopes and fears, the dreams, the tears, the troubled years are gone. Isn't it a lovely thing to know love can hold that golden afterglow? After all the songs are played, our roses fade, our summer's shade into fall. Though I know November's near, one thing is clear, we're lovers after. Lovers, after all, termina diciendo. Somos amantes después de todo. Rosemary Clooney, girl singer. Comenzamos con ella esta tarde de primavera. Sí, ya lo saben, abril es este mes tan inestable, pues que lo mismo tienes un día fabuloso de sol en la mañana, se nubla en la tarde, llueve en la noche, pero es así. Primavera, abril, en Barcelona. Hoy, lunes 19 de abril de este año 2010, y como es habitual, comenzamos con voces femeninas. La de hoy, Rosemary Clooney, de un álbum del sello Concord Jazz, Girl Singer. Un último tema, un tema de Cole Porter. Magnífico tema, esos clásicos del repertorio de los crooners y de las cantantes, en este caso de Rosemary Clooney. No solamente cantantes de jazz, porque ella no la podemos, digamos, poner en la categoría de las cantantes de jazz, como podría ser, qué sé yo, al lado de una Billie Holiday, Carmen McCrea o Sarah Vaughan. Pero la señora tiene un fraseo, un swing en las baladas, era fabulosa. Y entonces, pues, etiqueta afuera. Y la tenemos hoy iniciando el programa. Cole Porter, From This Moment On. Además, lo interesante de estos temas, canciones, son canciones porque tienen letra, es que están dentro de esa categoría de canciones cortas. Esta, por ejemplo, tiene 3 minutos 13 segundos. La anterior eran, no llegaba a los 4. Y todas son así, cortas, como eran esas canciones de impacto de aquella época. En 3-4 minutos tenían que contarte una historia. La presentaban, el desarrollo y la conclusión de la historia. From This Moment On, el señor Cole Porter. Compositor, la voz, Rosemary Clooney. From this moment on, you for me, dear, only two for tea, dear. From this moment on, from this happy day, no more blue songs, only hoop-de-doo songs. From this moment on, for you've got the love I need so much, got the skin I love to touch, got the arms to hold me tight, got the sweet lips to kiss me goodnight. From this moment on, you and I, babe, we'll be riding high, babe. Every care is gone from this moment on. From this moment on, moment on. From this happy day, no more blue songs, only hoop-dee-doo songs. From this moment on, for you've got the love I need so much, got the skin I love to touch, got the arms to hold me tight, got the sweet lips to kiss me goodnight. From this moment on, you and I, babe, we'll be riding high, babe. Every care is gone. From this moment, this moment. Rosemary Clooney, gracias a ti, Rosemary, por habernos deleitado con tu música. From This Moment On, un tema de Cole Porter, del álbum Girl Talk, no, ese es el título de un tema, Girl Singer. Así se titula el álbum, Concord Jazz Records. Bien, continuamos en Contrabanda FM. En directo los lunes de 4 a 6 de la tarde, Jazz, Blues, Rhythm and Blues. Y los lunes, ¿no? De 4 a 6. Y en Valparaíso, la radioneta, los sábados a partir de las 22 horas. Ivanov Jazz Group. Estamos ahora en Barcelona. Ivanov Jazz Group es un noneto de música swing de Barcelona que se formó en el año 1999 a partir de su primera actuación en la sala La Cova del Drac. Su primer formato de combo de jazz clásico del Taller de Musics de Barcelona. Toda gente que ha salido del Taller de Musics de Barcelona. Después de 5 años de trabajo y de búsqueda de la esencia del swing que se interpretaba en los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX, y después de haber realizado durante estos 5 años más de 70 conciertos al año en las salas más emblemáticas de Cataluña, en el año 2002, la banda se profesionaliza y en octubre del 2003 graba su primer disco en el estudio bajo el nombre de Jazzy Tap. Las diversas colaboraciones que Ivanov Jazz Group ha realizado con la prestigiosa y veterana Big Band La Locomotora Negra, después de una pequeña reestructuración de la formación, y la continuidad en el Jazzy Club de Barcelona. El Jazzy Club es el club de jazz del Taller de Musics, justamente donde ellos se formaron, y donde cada miércoles los pueden ustedes escuchar. Si quieren ir a escucharlos, los conciertos son temprano, 8:30, pero les aconsejo que se acerquen algo así como a las 8, si tendrán oportunidad de poder estar bien situados en la sala. Llevan ya 6 temporadas consecutivas donde la banda actúa cada semana y en el Jazzy Club. Esta formación sigue con el objetivo inicial, que es de hacer disfrutar a su público e impregnarlo, ojo, de la energía, vitalidad y espontaneidad de este swing en el que el Ivanov Jazz Group ha querido reflejar en su último trabajo discográfico llamado Swindrome, que es justamente el disco, que les voy a presentar ahora y que se grabó los días 19, 20, 21 de junio y el 22 de julio del año 2006. Así que ya va para los 4 años este disco. Escuchemos un tema y después les presento la formación del Ivanov Jazz Group, de su álbum Swindrome, un primer tema. Y ya que estamos en Barcelona, imagínense que el tema ahora, en vez de llamarse Basin Street Blues, se llamara Requesens Street Blues, que es la calle Requesens, donde está el Taller de Musics, el Jazzy y el Taller de Musics también. Pero, en fin, el tema que vamos a escuchar, Basin Street Blues, la Ivanov Jazz Group. Won't you come along with me to the Mississippi? We'll take a boat to the land of dreams, steam down the river down to New Orleans. The man said to meet us, old friends to greet us. They call it Basin Street now. Basin Street is the street where all the elite always meet. In New Orleans, land of dreams, you'll never know how nice it seems, just how much it really means. Glad to be Missouri, where welcome's free, dear to me. There in Street Blues. Land of dreams, you never know how nice it seems, just how much it really means. Glad to be Missouri, where what comes free, dear to me. That's where I can lose my Basin Street Blues. Oh, Basin Street is the street where all the healing always meet. In New Orleans, land of dreams, you never know how nice it seems, just how much it really they call it Basin Street. Street Blues. My Basin Street Blues. Basin Street Blues. No estábamos precisamente a las orillas de alguna ciudad de Mississippi. No estábamos en New Orleans, Barcelona. Barcelona, en los Sentir Studios. Allí se grabó este disco, la Ivanov Jazz Group. Les aconsejo realmente que se acerquen por el Jazzy los días miércoles, temprano, vayan como a las 8. Así podrán, inclusive poder entrar, porque si vienen muy tarde y está lleno, no se puede entrar porque el cupo es restringido a la capacidad del local. Jazzy, el club del taller de músics, cada miércoles. Ivanov Jazz Group y su nuevo disco, grabado el año 2006, Swing Drone. Pues eso, que no estábamos a la orilla del Mississippi, estábamos en Barcelona. La formación, ya lo ven, hay una cantante, Gemma Abrié, a la voz, Julie Aimé al clarinete, David Jacom al saxo tenor y soprano, Paul Prats al tenor y al alto, Alexei Beshuk a la trompeta, Ruye Canals a la guitarra y el banjo, Oriol González al contrabajo, Eduard Fernández al piano, Martí Elías a la batería. Un grupo de aquí, de Barcelona, y salido de el taller de músics de aquí de Barcelona. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Bona nit, buenas noches en Valparaíso. Don't be that way. Un tema clásico de Goodman, Sampson y Paris. Don't be that way. La Ivanov Jazz Group. that way. Clouds in the sky should never make you feel that way. The rain, rain, rainbow, bring the violets of May. Tears are in vain, so honey, please don't be that way. As long, long, long as we see it through, you have me and I'll have you, sweetheart. Tomorrow is another day. Don't break my heart, honey, please don't be that way. Jazz Group, fantástico, ¿no? Qué swing. La, pues evidentemente, la composición, la parte musical, la música es del señor, a ver si le suena este nombre, Benjamin David Goodman, clarinetista, compositor, director de orquesta, el señor Benny Goodman, por supuesto. Qué temazo, ¿verdad? Don't be that way. Y este miércoles, hoy es lunes 19 de abril del año 2010, de aquí a dos días, mañana 20, 21, los pueden escuchar en el Jazzy a partir de las 20:30. Insisto, lleguen temprano porque tienen muchísima audiencia la banda. Ojo, el que avisa no es traidor. Vamos a escuchar un tema tradicional, porque ellos, pues, como les decía, ¿no? El repertorio básicamente de la Ivanov Jazz Group es el jazz que se hacía en digamos, ni en los inicios ni los finales del siglo pasado, siglo XX, por ahí en la mitad. Hay muchos temas que son de los años 30, 40, 50, justo en el medio. Una muy buena época para el jazz. El siguiente tema que vamos a escuchar es un clásico. Lo han interpretado desde la orquesta de Kid Ory, Louis Armstrong, a intérpretes modernos como... ¿Quién, por ejemplo? Este chico... Bueno, Dr. John, por ejemplo, que es un poco del pop y del blues. Este chico que es de New Orleans, que toca el piano, canta, toca el contrabajo. Harry Connick Jr. Él también hace una versión de este tema. Pero la que vamos a escuchar ahora es la de la Ivanov Jazz Group, de la Ivanov Jazz Group, de su álbum grabado en el año 2006, Swing Drone, que estamos presentando con un tiempo, unos años de desfase, pero por aquellas razones que no les sabría explicar, no tengo una justificación, pues aún no había llegado este disco a mis manos y hoy lo presento. Swing Drone, la Ivanov Jazz Group. Same Gen... Claro, así se titula el título, ¿eh? St. James Infirmary. Es un blues, hay una versión ahí inclusive de Louis Armstrong con Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald también hizo una versión fabulosa del tema que escuchamos anteriormente, Don't Be That Way, pero estas versiones de la Ivanov Jazz Group son, ya les digo, dignas de ser escuchadas en directo, por favor, los miércoles en el Jazzy. St. James Infirmary. St. James Infirmary, la Ivanov Jazz Group. Tema, este, un clásico de New Orleans, un clásico también de las marching bands. Hay un entierro y van todos los deudos detrás. familia, la viuda, todo, hijos, hijas, amigos, colegas y una marching band. Y seguro, seguro que este tema es parte del repertorio de que acompaña al cortejo en el último desfile. Y si es un músico, con mayor razón, del último desfile de este músico, St. James Infirmary. Y ahora nos vamos a otro clásico, y aquí tenemos, yo diría, no dice específicamente quién canta este tema, pero yo creo que lo hace Alexei, el trompetista. I can give you anything but love. Ivanov Jazz Group. It's the only thing I'm thinking of now, baby. Dream a while, scheme a while. You're sure to find happiness, and I guess all the things you're crying for, baby. Gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, Woolworths wouldn't sell now, baby. Till that lucky day, you know I'm well. Well now, baby, I can't give you anything but love. Anything but love now, baby. It's the only thing I'm thinking of, you know now, baby. I dream a while and I scheme a while. You know I'm sure to find happiness, and I guess all the things I'm crying for, baby. Gee, I'm looking swell, you know that I'm well. I can give you anything, I can give you anything. Maravilloso. Este I Can't Give You Anything But Love, de la Ivanov Jazz Group. Y, ¿por qué no? Un tema más. Estoy a la espera de un par de invitados. Dos músicos, ambos de Andalucía. Julián Sánchez, trompetista, y Javier Galeano, pianista, que vienen a presentar disco nuevo, Aires. Deben estar en camino. Y justamente un disco que la última vez que les vi presentando el disco fue justamente en el Jazzy, ahí en el Club de Taller de Música, donde la Ivanov toca cada miércoles a partir de las 20:30. Un tema, Jumping at the Woodside, que es el tema número uno de este disco. Aquí lo tienen. Thank you. Jumping at the Woodside, un tema del señor Count Basie, la Ivanov Jazz Group. Esto es lo más cerca que nos podemos aproximar a lo que es una actuación en directo de este grupo. Este es su álbum grabado el año 2006, Swing Drum. Los pueden ver, escuchar, disfrutar con la música de el Ivanov Jazz Group los miércoles, cada miércoles a partir de las 20-30 horas en el Jazz Sí, aquí en Barcelona, en la calle Requesens, ahí donde está el taller de Musics. Les aconsejo, ya se los he dicho más de una vez, llegar temprano porque el aforo es limitado, ¿no? Y comienzan bastante puntuales, ya que también hay que terminar puntual. Ivanov Jazz Group, Swing Drum, el álbum este, que está editado por el sello Batiendo Records. Justo cuando les estaba diciendo que estoy a la espera de un par de músicos para presentar un disco, les decía yo que venía Julián Sánchez, trompetista, y Javier Galeana, pianista, a presentar, digamos, un nuevo trabajo, que tuve el placer de escucharlos en el Jazz Sí. Hace muy poco, pues, que sonó el teléfono y era Julián que me decía que estaba en camino y justamente ahora viene entrando en el estudio. Le vamos a dar tiempo a que recupere el aliento. Son 80 peldaños los que hay que subir hasta llegar aquí al estudio de Contrabanda. Y mientras se recupera de esta escalada, porque realmente es una escalada, ¿qué tal, Julián? Buenas. Vamos a escuchar un tema del grupo Five in Orbit, que presentaron no hace mucho su último disco. Estuvieron aquí en el estudio Ramón Fossati, trombonista, y Logan Brunner, el pianista del grupo. El álbum lleva por título Freaks, y el tema que vamos a escuchar es un original de Ramón Fossati. Su título, Line 475, línea 475, Five in Orbit. Thank you. in Orbit. Y este tema original de el señor Ramón Fossati, Line 475, línea 475, del último álbum de la formación, lo más reciente, Freaks. Si consultan el ese golpecito que escucharon, fue un golpe que le di al micro, lo siento. Si consultan el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, verán que hará, no sé, 3, 4 programas atrás, o 5, no más. Tuvimos el placer de tener aquí en el estudio de Contrabanda a Logan y a Ramón, hablándonos justamente de este disco, ya que estuvieron en Tarrasa, en el Festival de Jazz de Tarrasa, presentando justamente este álbum dentro del Festival de Jazz en la noche, creo que la titularon La Noche Fresh Sound, porque ellos graban para Fresh Sound, y lo hicieron de forma conjunta con una magnífica, magnífica intérprete compositora como es Julia Valle. Fue una noche doble, maravillosa. Me la perdí y lo siento realmente haberme lo perdido. Y ahora sí, ya llegó Julián, lo tenemos en el estudio, ya recuperado de la escalada. Julián, buenas tardes. Buenas tardes. 80 peldaños, ya los tengo contados muchísimas veces, ¿eh? Sí, sí, yo más o menos sabía que era, por ahí andaba. Bueno, y ya te has recuperado, ¿no? Sí. Además, hoy es un día de carreras, ¿no? Hoy es un día de carreras, sí, sí. Porque, bueno, nada que ver con Fórmula 1 y esas cosas, sino de todo relacionado con la música. Acabas de llegar de Andalucía, ¿no? De Jerez. ¿Qué hacías por ahí? Pues este fin de semana hemos actuado con Miguel Poveda, con su último trabajo, Las Coplas del Querer. Las Coplas del Querer. Sí, sí. Aún no lo he presentado ese disco. Estoy aquí, las coplas. Es algo que no me termina de convencer demasiado, pero el disco de Miguel está fabuloso, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el concierto? Cuéntame. Pues muy bien, fue muy bien. Estábamos programados 2 días, el sábado y domingo, y uh-huh. Bueno, y por este percance que había de la nube de ceniza. De ceniza. Pues John Alberes Margot, el pianista, llegó el domingo y no se anuló el sábado, y hicimos 2 funciones seguidas ayer por la tarde. Hicieron 2 conciertos. Hicimos 2 conciertos. La del sábado se pasó a la del domingo. La gente no se quedó sin ver el concierto. Bueno, está bien, ¿no? Está muy bien, porque el público, aparte, ya estaban todas las entradas vendidas desde hace ya un mes, por lo menos. Imagínate. Y bueno, fue muy bien por eso, porque hicimos allí doblete y Miguel y todos nos entregamos. Bien, ¿no? Sí, Miguel no puso obstáculo ninguno, músicos tampoco. No, en verdad se trabaja muy, muy a gusto con toda la banda. Somos bastante. Joan Albert Amargós, son bastantes en la banda, ¿no? Sí, Joan sí. Albert, pianista, clarinetista, y es quien hace los arreglos de él fue el del hecho, disco, sí. ¿No? Miguel pone la voz, un gran enamorado de las coplas. Se ve que hacía tiempo que lo quería hacer este disco, ¿no? Llevaba detrás de rescatar coplas que no son también las más oídas normalmente, y nada, se puso con John Albert, ya lleva tiempo trabajando, los dos llevan tiempo trabajando juntos, y se pusieron manos a la obra, y también con Chicuelo, la producción Chicuelo, también de Chicuelo, guitarra, ya. Pues entre ellos fueron montando el disco. Bueno, estos tres se conocen muy bien. Sí. Joan Albert no es la primera vez que trabaja con temas de flamenco, es decir, él ya lleva años haciendo cosas. Y Chicuelo, ¿qué vamos a decir? Un gran guitarrista de aquí de Barcelona, yo creo que de los más grandes. Si tenemos que decir tres, dentro de esos tres, no voy a nombrar a los otros dos. Por no dejar a nadie en fuera, pero me imagino que la gente ya se lo imagina, pues en esos tres está Chicuelo, indudablemente, ¿no? Sí, sí, bueno. Sí. Pero nosotros aquí estamos para hablar del nuevo disco, de este dúo, que ya lo decía antes, justo cuando has llamado por teléfono, estaba diciendo, bueno, si estamos aquí mientras escuchábamos a la Ivanov Jazz Group, decía, estamos esperando la visita en el estudio de dos músicos, porque claro, en principio ya iban a venir tú y tu colega, Javier Galeano, pianista. Galeana, perdona. Galeano es el escritor uruguayo. Diciendo, bueno, que iban a venir a presentar un disco que la última vez que lo escuché, de hecho, la primera vez que los escuchaba fue en el Jazzy, que es donde la Ivanov Jazz Group toca cada miércoles, y ¡pum! Suena el móvil, y eras tú. aire. Aires del sur. A mí vienes de Jerez, pero tú eres de Cádiz. Soy de Granada. ¿De Granada? Sí. Vale. No eres de Cádiz. ¿Por qué? ¿Dónde es el que quedas de Cádiz? Javier Galeana es de Cádiz. Vale, ahí está la confusión. Y nos juntamos bastantes que somos de Cádiz. Ahí está la confusión. Vale, entonces tú eres de Granada y Javier es de Cádiz. Bueno, me imagino que estos aires serán los aires del sur. Pues sí, son aire del sur, aunque la música tampoco tenga un componente, digamos, muy folclorista, ¿no? Quizás, ¿no? En este disco, ¿no? Aunque ahora estamos trabajando con temas más flamenco y así folclore. Pero sí tiene un aire del sur, porque desde que yo llegué a Barcelona, la primera persona que conocí y con la que de primeras tuve contacto fue Javier Galeana, esto hace ya 8 años, y desde entonces, por muchas cosas, diversas cosas, nos hemos ido haciendo, trabajando, nos hemos unido un montón, y sí, siempre tenemos un poco el punto este de la tierra, ¿no? Un poco, ¿no? Del sur. Y bueno, sí, el cariño y con la forma de hacer las cosas, yo creo que tiene mucho que ver con... Para nosotros con el sur. Con el sur. Bueno, vamos a escuchar el primer tema de este álbum, que es justamente el que le da título a este trabajo discográfico, Aires, y después hablamos del tema y seguimos hablando un poco de lo que es el disco y estas cosas. ¿Qué te parece? Claro, perfecto. Aires. Es un dúo de trompeta y piano. Bastante inusual. Sí. Bastante inusual. Y aquí los tenemos. Julián Sánchez a la trompeta. ¿En este tema solo tocas la trompeta? ¿O aquí solamente toco la trompeta? Y Javier Galeana, solo el piano. Piano. Aires. Y yo agrego del sur, porque estamos hablando que ambos son del sur. Thank you. así tal como, ¿por qué no me escucho? Claro, ¿cómo voy a escuchar si tengo el volumen de los auriculares bajado? Mientras hablaba con Julián aquí en el estudio, pues había bajado el sonido, yo mirando la mesa aquí con pánico, ¿qué pasará? Todo estaba bien, excepto que no me oía. Bueno, tal cual como comienza Aires, así de una forma muy sutil, muy queda, así se va también, ¿no? Sí. Vale. Sí. Esta composición es tuya, ¿no? Exactamente. Perfecto. Primer tema del álbum Aires y el tema que le da título a este trabajo discográfico. ¿Es el primero como dúo, Julián, o no? Sí, disco como dúo, sí. Antes hemos hecho, bueno, Javier Galeana tiene su propio grupo, su banda, los Spice Berberecho. Spice Berberecho. Sí, sí, nombre curioso. Curiosísimo. Y atractivo. Y yo tengo el sexteto mío, que él también toca ahí, y tenemos temas también propios, originales, que hemos grabado con estas formaciones. Es decir, que hay carreras paralelas, tú además participas en otras formaciones. Sí. Estás con la BAP del amigo de Alphonse. También estás con la de guitarrista que ha grabado el disco. Sí, el Publio. El Publio Delgado. La Sweet Lord Jim. Ahí estabas también, y estás en el disco. Sí. Y estás en el disco también de la BAP, ¿no? La BAP también. Es decir, quieto no te quedas. No, la verdad que por suerte quieto no estoy. Estoy bastante activo. Y para un músico en general. Digamos, ese sería el estado ideal, estar siempre activo tocando, y en épocas como la que estamos viviendo ahora, no vamos a nombrar la palabra esta, ¿no? Simplemente que ahora es como un poquito más difícil que lo de normal, digamos, es como quien dice, es como vivimos normalmente, ¿no? Sí. No más que ahora hay que apretarse un agujerito el cinturón. Entonces, el estar activo a mí me parece fabuloso, ¿no? Pronto, de aquí a nada, hay un bolo justamente con el dúo en el Jamboree. En el Jamboree. Cuéntame. Tocamos el miércoles que viene, pasado mañana. ¿Pasado mañana? Sí. Dos pases a las 9 y a las 11. Y allí estarán presentando el disco. Digamos, estos son bolos de presentación del disco. ¿El disco cuándo se grabó, Julián? El disco se grabó en julio de 2008. Julio del 2008 en los estudios Nómada. Sí. No, no han puesto dónde, ¿eh? Aquí, no, allí. Nómada 57, eso es. Nómada 57. Poblenou, el estudio de Pera Aguilar. Aquí en Barcelona. Los dos músicos, uno de Granada, tú y Javier, de Javier de Cádiz, aquí en Barcelona, coinciden, hacen música, graban, cada uno tiene sus grupos, y pues aparte de este concierto del miércoles, después vuelves a marchar otra vez. Sí, hemos hecho el dúo. A ver, cuenta. El miércoles hacemos el Jamboree y el jueves bajamos a Granada y tocamos allí en el Café Bar Pícaro, que es un sitio que, bueno, el dueño ya es un melómano de la música del jazz y lleva ya tiempo funcionando allí. Y el sábado vamos a un club nuevo que hay, que han abierto en Almería, que se llama Classy Jazz, y que yo tuve el honor de estar hace un par de semanas, porque me invitaron a un concierto que hacen con una big band que montan allí. Uh-huh. Baja gente de Valencia también, y se está creando un ambiente muy muy muy bonito, y ya te digo, es un club de jazz que no pretenden, son socios que han puesto ellos su cuota, profesores de instituto, otros de conservatorio, pero están allí volcados, y tocamos allí el sábado en el Classy Jazz, en Almería. Parece ser que la autogestión es lo ideal para este tipo de cosas, ¿no? Ya te comentaba antes a micrófono cerrado que Contrabanda FM también es una emisora, no comercial, que la autogestionamos y la autofinanciamos las personas que hacemos programas. Somos todos socios y socias. Y nosotros apechugamos, sí, sí, aquí. Y es la forma de poder tener tu proyecto y creo poder que, hacerlo, sí, lo que quieras, ¿no? Es la salida que tenemos hoy en día. con los músicos, la autoedición también, ¿no? Autoedición también, sí, lleva razón. ¿Este disco cómo se ha editado? Este disco lo ha editado Nómada. No, ellos, por supuesto. Ellos, sí, porque han empezado hace poco, relativamente poco, a sacar discos y editar con su sello. Ya era un estudio, pero ahora han puesto Nómada 57 como sello discográfico. Y tienen un pequeño catálogo. Y bueno, la verdad que nos pareció una bonita idea también, porque Per Aguilar también se ha volcado, y una persona fabulosa, fantástica, y ha hecho posible también que grabáramos. Sí, sí, porque fue todo bastante rápido. Nómada 57. Tendrán una página web, algo que se puede entrar, sí, ¿no? Tal cual. Si pones en Nómada 57 en Google, sale directamente. Fantástico. Lo que voy a hacer también cuando suba el programa al podcast, también pondré la web de Nómada 57, pondré el MySpace. Tu MySpace. El mío y del dúo, también existe un MySpace del dúo. Sí. Bueno, ya lo pondré para que la gente, cuando entre al podcast, pues también tenga la información. Veo que aquí los compositores son varios y variopintos. El primer tema es tuyo. León Delibes, Wayne Shorty, Bill Strayhorn, Javier Galeana, por supuesto. Uh-huh. Antonio Carlos Jobim. Y bien, un poco de todo. Un poco, ¿no?, de los todo. Clásicos, sí. Un tema de Jobim, dos temas tuyos y uno de Javier. ¿Leo Delibes quién es? Leo Delibes es un escritor. ¿Tiene algo que ver con el Delibes que se acaba de morir ahora hace poco? No tiene nada que ver. Y es el que las letras, o sea, lo de Maestro Cádiz. Es de él, viene de él. Nos costó trabajo también de primeras, porque saber de dónde procedía también el tema. Uh-huh. Porque lo habíamos escuchado en el disco de Miles, Miles Ahead con Jill Evans. Yeah. Y yo nomás que tenía esa referencia, de hecho pensaba que era de Jill Evans el tema. No, resulta que es de León Delibes. De... Vaya. Exactamente. Bueno, y es el segundo tema de este álbum, Aires. ¿León Delibes aún vive? No. ¿Cómo han hecho para contactar derechos de autor y todas estas cosas? Esto no... Ya. No, en principio no... ¡Calla! No digas nada. No. The Maids of Cádiz, que vendría a ser como las chicas de Cádiz. Sí, que sí. Cuando el colega Galeana lo presentó con... Así, con no, no sé si lo dijo en castellano, no lo dijo en inglés. Sí, lo dijo. No dijo chicas, dijo otra palabra. Dijo otra. O la muchacha. Sí, la muchacha de Cádiz. Sí. Que quedaría así mejor. The Maids of Cádiz, del señor Leo Delibes, con el dúo. Y el dúo, pues, no tiene un nombre, sino que simplemente vuestros apellidos, ¿no? Sí, Sánchez Galeana. El arreglo del Maze of Cádiz sí es escogido de la estructura, armonía y demás de Jill Evans, que hizo con Miles. Perfecto, qué gran arreglista, ¿eh? Sí. ¿Ah? Aquí tenemos este The Maze of Cádiz. Thank you. muchachas de Cádiz, The Maids of Cádiz. Tema original del señor Delibes, Leo Delibes. Leo Delibes. Precioso tema, Julián. No tengo palabras para elogiarte. Gracias. A ti y también al compañero, a Javier. Es toda delicadeza, muy sutil. Hablábamos de quién hizo el arreglo, ¿no? Gil Evans. Gil Evans. Y hablábamos de ese Miles Ahead y de Sketches of Spain y The Birth of Cool. Y me recuerda un poco, ¿eh? Sí, tú, sí, sí, sí. ¿No? El espíritu. Está tu sonido, el espíritu. Sí. Está presente en este tema, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo te sientes en una formación así tan reducida? Porque claro, lo otro sería solo, pero este sería trompeta. Con un trompetista algo duro, ¿eh? Sí. Yo normalmente pues te he visto siempre con big bands o con formaciones grandes como la de Publio Delgado, y tú me dices ahora que vas a tocar en, no sé, en Almería o en no sé dónde, también con una big band. Sí, yo te veo ahí como sí, parte de una big band. Bueno, sí, sí. De hecho, la formación es grande y big band es un poco, ¿no? La escuela, ¿no? De los primeros, ¿no? Bueno, yo qué sé, las formaciones como más grandes que existen también, ¿no? En jazz y sí, es un gustazo tocar en formaciones grandes. Se aprende mucho, ¿eh? Porque es como cuanto, si tocas con gente tienes que aunar de todo, afinación, ¿no? Articulación y todo. Yo creo que es una buena forma gran, de... Gran escuela, ¿eh? Sí, una gran escuela. Y si lo haces al lado de grandes músicos, tienes la oportunidad de hacerlo al lado de grandes músicos. Imagínate. Y tú has tenido la oportunidad de tocar también con algunos grandes. Con, sí. Con la BAP, por ejemplo, con saxofonista... ¿Cómo se llama este nombre? Dick Oates. Dick Oates. ¿Con quién más te ha tocado así compartir escenario? Pues mira... si hago así un poquito de recuento, empezar con una big band que montó Rubén Dantas hace ya bastante tiempo en Cádiz, y hizo un simulacro de flamenco big band. Uh-huh. Que bueno, que estaba Benavent, Carles Benavent, había muchos músicos de la escena de Madrid, Norman Hoss, Jorge Pardo y toda esta gente. Y luego también estuve con Chano Domínguez en su proyecto New Flamenco Sound. Uh-huh. Y la verdad que fue un gustazo trabajar al lado de Tomasito, Blas Córdoba, El Piraña, grandes flamencos. Qué gente. Mar Miralta, Jordi Bonel, el propio Chano, o sea que... Sí. Al punto, bueno, hay unos cuantos que son catalanes y el Chano que se ha venido a vivir y aquí. Y que se ha venido a vivir aquí. Gaditano, ¿no? Gaditano. Así que, sí, digamos, tu paso por grandes formaciones ya lleva tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo te sientes ahora en a dúo? ¿Mucho más suelto, tranquilo? Hablábamos del formato que permite, no sé, explícame tú, ¿qué es lo que permite un formato así tan reducido, ¿no? Tan íntimo? Sí, sí. Hombre, es una propuesta arriesgada, ¿no? Porque... tienes que, o sea, entre dos tienes que sujetar el peso de todo el repertorio, ¿no? Pues no cuentas con un grupo al completo, ¿no? Con un trío base, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues arriesgado por eso, ¿no? Porque por un lado tienes que tomar decisiones muy claras, ¿no? Y tienes que tener también la idea de a dónde quieres que vaya, ¿no? O sea, o el sonido también, que sacar un sonido, por ejemplo, a un dúo es también difícil, aunque seamos menos personas, pero puede ser que se quede en nada, ¿no? O puede ser que se pueden decir muchas cosas, ¿no? Y me siento muy cómodo, por un lado porque es con Javier Galeana y ya te digo, nos une una amistad que está por encima de lo musical. Y eso cuando... Si además de eso disfrutamos con la música y estamos tocando, es mucho mejor. O sea, miel sobre hojuelas, como se suele decir. Y luego, musicalmente, me encuentro muy a gusto porque son nuestros temas. Es también el aire, aires, valga la redundancia, aires, que le queremos dar un, ¿no? al proyecto. Y me siento también cada vez más cómodo porque creo que un poco me voy haciendo, o sea, vamos cogiendo más madurez, creo, ¿sabes? Como músico y como, y sí, como lo que queremos hacer, ¿no? Hacia dónde queremos dirigirnos, ¿no? Cuando tocamos nuestra música, ¿no? Yo qué sé, es una forma de sentir las cosas más, pues como si fueran más hombre, ¿no? Ella no fuera tan niña. Ahí, ¿no? Bueno, porque bueno, tampoco son niños, pero tampoco son digamos, están todavía en una, son jóvenes. La verdad que sí, no, si miramos la carrera de, o sea, de un músico, podemos decir que acabamos de quitarnos los pañales, por así decirlo. Pero tampoco somos, ¿no? Tampoco son chavales. Y ya llevan un tiempo con diferentes formaciones y inclusive componiendo, que esto ya es digamos, es como un paso ya más avanzado dentro de la formación de un músico. Sí. Ya no son solamente intérpretes, sino que son compositores. Y la responsabilidad, mira, en este momento suena el teléfono, quién será, vamos a subir un poco de música de fondo y vamos a contestar. Teníamos una llamada, he contestado, bueno, lo que les dejé sonando fue el grupo estable del programa, esto no lo sabes tú, es la big band del vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band. Ajá. Es el grupo estable del programa, siempre vienen cada lunes aquí. Bueno, a veces tienen bolos en otro sitio y me mandan a otra orquesta, pero normalmente los tenemos cada lunes. Ajá. La Dream Band de Terry Gibbs, fantástica big band. Bueno, sonó el teléfono, pero he contestado, he dicho Contrabanda FM y seguramente se han equivocado y han colgado. Bueno, así es la radio. Así, Julia, en directo, como la vida. Aquí en directo, como la vida misma. Y te iba a preguntar, entonces, me dejaron con la pregunta en la voz. No, escuchemos un tema primero y después te hago la pregunta, vale. Porque tiene que ver un poco con el hecho de que en el dúo, claro, dos personas y quién lleva la voz cantante, pero eso lo dejamos para después. Habíamos pensado, ya que llevamos un tema tuyo, uno de León Delibes, vamos a escuchar un tema ahora de el único que tiene Javier Galeana en el álbum. El disco. Pues preséntalo. Vals para Andrea, ¿no? Uh-huh. Es un bonito vals de Javier Galeana que escribió pensando en un amor platónico, creo, si me permito el lujo de decirlo, pero sí, ¿no? Como no está, Andrea, aquí, como no está aquí, lo va a escuchar después, sí. Pero como no está aquí, ya se puede. Y seguramente que Andrea sí esté bastante también satisfecha de este precioso tema, porque a mí me encanta, tiene un aire muy shorter también, yo creo, y como Javier Galeana tiene la sensibilidad que tiene tocando y el gusto, lo refleja, se refleja mucho en su tema Val para Andrea. Y Andrea existe, entonces. Y Andrea existe. Vale. Y Javier Galeana también. También. Y los valses también. Y el dúo Sánchez Galeana también. Del álbum Aires. ¿Y el tema? Vals para Andrea. Esos temas, Julián, que se van así de forma sutil, tal como comienzan, ¿eh? Sí, una sutileza de entrada. Y esto en directo, claro, requiere por parte de... Bueno, lo mismo que la gente que está escuchando el programa ahora, requiere que presten atención a la música. Y en el directo requiere también silencio, sí, y concentración, ¿no? Bueno, para recrear el ambiente, ¿no?, que tiene el disco. Exacto. ¿Lo consiguen siempre o no? Sí. La verdad que hasta ahora sí lo hemos conseguido. También tengo que decir que en el directo, los temas que estamos tratando y demás no son... O sea, el disco Aires tiene un, ¿no?, tiene un ambiente, ¿no?, que es el que se crea casi en todos los temas, y lógicamente el directo es más, un poquito más variado. Entonces, yeah, cuando llega un tema así como Vals para Andrea, llega en el momento que, o por lo menos creemos que debe llegar en el momento que el público también lo necesita un poco. Vale. Entonces, somos conscientes también de que, bueno, esta música la van a escuchar una serie de personas. Y sí, pero en un directo también, claro, habiendo solo dos instrumentos, sí, ya de por sí no es una cortina sonora allí que inmediatamente te impacta. Llama mucho, ¿no?, la atención. Llama mucho la atención, sí, sí, sí. La dinámica y demás en un dúo se queda muy al descubierto. Decía que la primera vez que les escuché... fue en el Jazzy, esto debe haber sido ya hace 2 meses, no más, ¿no? Menos. Fue el 19 o 21 de marzo. De marzo. Hace un mes, ¿no? Mira, justo 21 o algo así, sí, y ahora sí. el 21, recordemos, el 21 de abril, que estamos en abril, el 21 de abril, en el Jamboree, aquí cerquita, en la Plaza Real, dos pases, a las 9 y a las 11, Aires. Ahí tendremos al dúo Sánchez Galeana presentando el disco. El disco. El disco que podrán comprar si quieren ahí en el Jamboree. Allí mismo, ¿no?, en el Jamboree. Sí. Hablábamos de la autogestión. La autogestión incluye también el venderlo. El venderlo cuando uno va a tocar, sí, sí. Altamente recomendable. Y volumen uno. Es decir, que aquí hay pretensiones de hacer más de uno, ¿eh? Por supuesto. Apróntense, que seguramente la próxima vez que tenga por aquí a Julián, y espero que vengas con Javier, estemos presentando el Aires volumen 2. Seguro. Porque los Aires seguirán, ¿no? Sí. ¿Pensando en alguna colaboración o no? ¿O será siempre dúo? No, pensando en colaboración. A ver, sí, a ver. Sí. ¿Qué podría ser? ¿Una guitarra? ¿Un contrabajo? Tenemos pensado el siguiente proyecto así del dúo, hacerlo con un cuarteto de cuerda. Fantástico. Sí. Un cuarteto de cuerda. Cuarteto de cuerda. Galeana y yo somos unos enamorados también de la música clásica. Sí. Y bueno, ya llevamos tiempo elogiando, ¿no?, la labor del compositor y yendo. Y nos encanta el formato también de cuarteto. Cuerda. ¿Y hay algún cuarteto de cuerda ya que lo tengas listo o no? Pues ahora reciente estoy trabajando he trabajado con gente de cuerda y demás, porque está un proyecto así de... Y me he asesorado de gente que están por aquí. La Olvido Lanza, la violinista, le pregunté. Fantástica. Además, ella también. Y ella se mueve, me dijo que sí, flamenco, sí, me podía proporcionar músicos con los que ella también está a gusto y demás. Pero también tenemos colegas que han sido compañeros también de estudio y demás, que hoy en día ya son también profesionales, igual que. Y que estarían dispuestos también a colaborar con nosotros. ¿Las composiciones serían composiciones propias? Sí. Y quizás meteríamos algún clásico o algún, ¿no?, estándar, bueno, alguna, pero en principio todo composiciones propias. Te voy a dar una idea. Ajá. Te voy a dar una idea. Encantado de recibirla. Hay una compositora, pianista, cantante y compositora sueca que vive en Madrid, que se llama Sofía Duner. Puedes entrar en su MySpace. Ajá. MySpace, Sofía con PH, Sofía Duner, tal cual, D-U-N-E-R. Y ella, su último disco, mira, ahora podría, después cuando pongamos el próximo tema voy a entrar y te lo muestro. Es para para un cuarteto de cuerdas. Es una excelente compositora. Una idea, ¿por qué no? Trabajar con una compositora. Pues ¿no? sí, Es una tipa que se mueve entre el jazz, música contemporánea. Muy interesante la mujer. Como mínimo, por curiosidad, métete a su MySpace. Muchas gracias. Duner, sí, sí. Y tiene cosas realmente, realmente interesantes. The City of My Dreams se llama su último disco. Lo presenté hace poco. Y mira, ¿por qué no colaborar con una mujer, con una compositora que además no ya ha escrito música para cuarteto de cuerdas? Pues sí, lo dejo a tener en cuenta, sí. A tener en cuenta, ¿verdad? Pues me parece una excelente idea, sí. Trabajar con un cuarteto de cuerdas. A mí personalmente me encantan los cuartetos de cuerdas, muchísimo. En el clásico, en el contemporáneo, sí. ¿No? Fantástico. Bueno, el tiempo va pasando. Estamos aquí en Contrabanda FM. Esto es Buenas Tardes en Octambuls. Los días lunes, Julián, para que lo sepas, días lunes de 4 a 6, cada lunes en directo. El programa se repite el próximo lunes, ahora sin horario en octámbulo, de 2 a 4 de la madrugada. Pero en directo, los lunes de 4 a 6. Vale. 91.4 FM, fuera del área metropolitana, nos tienen que escuchar online con la página web de la emisora, www.contrabanda.org. Y también esta noche, seguramente a mediodía, estará colgado en el podcast, para que la gente lo pueda escuchar o descargar cuando quieran. El podcast es muy fácil. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Y si esto aún es poco, pues más. Porque el programa se emite después en Valparaíso, Chile. En una emisora hermana, una emisora como Contrabanda, una emisora independiente, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, y en la web de la emisora online, www.laradioneta.cl. Es decir, este programa que se está emitiendo hoy, lunes 19 de abril, seguramente sí lo van a escuchar el sábado 24. Así que aires va a tener muchos el disco. Bien, presentado esto, el mail no lo he dicho. No solo jazz@gmail.com. Tiene un chat interno. Aquí tenemos a Roberto Toledo, un compañero, un amigo chileno, compositor, cantante, guitarrista. Normalmente tenemos más gente, a Karma y eso, pero mira, solamente está Roberto Toledo en el mail, en el chat interno de Gmail. No solo jazz@gmail.com. Bien, hoy es lunes 19 de abril. Estamos con Julián Sánchez, 50% del dúo Sánchez Galeana, que están presentando el disco este miércoles 21 de abril en la sala Jamboree, dos pases a las 9 y a las 21 y a las 23 horas. La pregunta, 50 y 50, la otra 50, el otro 50% no está. Espero que para el volumen 2 de Aires esté aquí. ¿Cómo va lo de llevar el peso, la responsabilidad? ¿Quién toma las decisiones? ¿Se comparte? Ya sé que ustedes son colegas y amigos, por lo tanto me imagino que las cosas serán más fáciles, ¿no? Sí. ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo gestionan? Lo llevamos muy bien, en realidad. No tenemos ningún tipo de problema en ese sentido. Y cada uno vamos consiguiendo ir tirando de aquí y de allá, como vamos pudiendo, pero lo tenemos siempre en mente, y eso hace que si uno en un momento dado pone más carne en el asador, pues no pasa nada. O sea, en ese sentido no pasa nada. Está bien. También tengo que decir que nos están llevando producciones Burgaillo, que son una gente que han empezado ahora. Claro, Elena, pues cómo no la habíamos mencionado. Aquí la saludamos, les enviamos un saludo. No habíamos hablado de ella antes. Pues Elena, desde aquí, desde el estudio de Contrabanda, desde Barcelona, un saludo. Perdona, sigue, sigue. Sí, y, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y no, bien, bien, muy bien, con esta gente trabajando y que están muy animados y tienen muchas ganas también de hacer cosas y muy buenas ideas. Entre Elena, Marina y compañía, que son cuatro socios, esperemos que sigamos haciendo cosas con ellos. Y bueno, y con Javier, no tenemos ningún problema porque muchas veces, claro, te terminas. Hay momentos en los que pues te saturas un poquito más, ¿no? Pero siempre tenemos por encima que lo hacemos porque nos gusta, porque queremos y porque tenemos una afinidad personal, ¿no? Y él en el tema de... Él le da también mucho el sentido un poco más... no sé si intelectual, pero si cabría decirlo así. Pero le gusta elegir temas, ¿no? Que están más relacionados con letras, ¿no? Que tienen su letra, tienen su... Y de hecho se atreve a cantar. Y se atreve a cantar porque lo hace muy bien. Él, aunque diga que no, pero... Antes de tocar el piano ya cantaba con su guitarra por los chiringos de Caño de Meca. ¿Por Caño de Meca? Sí, sí. Y eso le ha curtido mucho. Como buen andaluz, hombre. Sí, sí, sí. ¿Tú seguro que cantas también? Yo canto, no como él, pero sí canto de vez en cuando. Yo creo que no he conocido a ningún andaluz que no cante. Sí. Hasta Luis Cabrera se atreve a cantar, imagínate. No, está bien esto que menciones lo de el amigo Javier que canta, porque ya estamos entrando pues en la recta final del programa y nos queda tiempo para un tema solo. Y como habíamos dicho, de poner dos recuerdos, que es un tema tuyo, y Ligia de Tom Jobim, que es donde canta Javier, Yo creo que como nos queda solo tiempo para un tema, vamos a escuchar en el tema en el cual canta Javier, ¿no? Claro, que sí. Tú cantando las alabanzas de lo bien que canta, valga la redundancia. Sí, sí. Pues escuchamos ese tema. ¿Qué te parece antes de, me parece de llegar al final? Después adecuado. Ya vemos cómo despedimos esto y recordarles que el día 21, miércoles 21, a las 21 horas y a las 23 en el Jamboree, 21 de abril, en el Jamboree estará el dúo Sánchez Galeana presentando este disco Aires. Y de este disco, este tema de Tom Jobim. Ligia. Y a la voz, Javier Galeana. Y al piano, a ver qué hace. Y al flugel, estoy yo. ¿Tú estás en este caso, fliscorno. Perfecto, fantástico. Aquí tenemos esto. As bobagens de amor. que huiría a dizer Lígia, oh Lígia, eu nunca quis tê-la ao meu lado num fim de semana. La voz de Javier Galeana, el piano también, y el flugel de Julián Sánchez. Sánchez Galeana Dúo. Y su disco, Aires, grabado en el año 2008, en los estudios Nómada 57, julio del año 2008, aquí en Barcelona, en las afueras, ¿no? De Barcelona, Poblenou. Bien, y tenemos ahí a Duke Ellington, que es quien nos da la entrada esperando, y, ¿no?, y la salida. Mira, ahí está sonando. Con ese tema comenzamos y terminamos el programa. Bien, esto ha sido todo por hoy. Noctámbulos, aquí en Contrabanda FM, los días lunes de 4 a 6 de la tarde. No se olviden, el programa se repite el próximo lunes a partir de las 2 de la madrugada. Y en Valparaíso, la Radioneta, los sábados a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Esta tarde con la música de Rosemary Clooney, Five in Orbit, la Ivanov Jazz Group y finalmente este precioso disco a dúo, Sánchez Galeana Dúo y el álbum Aires. Lunes, hoy, 19 de abril. Y el 21, miércoles, en el Jamboree. A las 21 y a las 23. esperamos que se llene aquí. Que se llene y vayan a ver. Julián, muchísimas gracias por la invitación. Dale mis saludos a Javier. Dile que me supo mal no tenerlo aquí. Lo hubiéramos hecho cantar. Él también le sabía fatal. No, y no nada, nos quedan 30 segundos. Hasta la próxima oportunidad. Espero que sea con el Aire Volumen 2. Nada más. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, Antonio Narváez. Muy amable. El podcast, no solo jazz.com. Eso es el mail, no solo jazz, contrabanda.org. Hasta luego. Muchas gracias.